Pablo Navarro, hombre de Realicó, provincia de La Pampa. Él fue presidente de CARVAP, fue presidente de CRA, mucha participación tuvo, y lo recuerdo bien, en la lucha contra la aftosa, cuando yo también comenzaba a hacer mis primeras armas en radio. Una persona que aprecio mucho, y bueno, ahora dedicado no al gremialismo agropecuario, sino dedicado a la consultoría agropecuaria. Arturo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Hugo, muchas gracias por los elogios, no creo que nos sean tan importantes. No son elogios, Arturo. No son elogios, Arturo, creo que la realidad, te conocemos muy bien de hace muchos años y, por cierto, me da gusto, mucho gusto, conversar con vos, ¿eh? Así que, bueno, Arturo, ¿cómo está trabajando la dirigencia agropecuaria hoy, según tu punto de vista? Sí, yo lo un poco mirando así de por arriba, tratando de ayudar, de unir. A veces se toma lo que uno dice, esto quiere romper el frente que está hecho en la comisión de enlace. He recibido estas críticas último tiempo, pero es todo lo contrario, porque creo que hay que unirse en proyectos concretos, en propuestas concretas, a lo mejor no en todo, pero por lo menos que se pueda demostrar que después de 20 meses de trabajo, unidos los cuatro en función de reunirse, hayan fructificado hechos concretos para presentar en el Parlamento a partir del 10 de diciembre. De cualquier forma, para mí eso no está, son todos debates que van a la Cámara de Diputados cada uno individualmente, y esto no ayuda para crear las políticas, para proponer las políticas, para concretar las políticas que necesita el productor en función de los diferentes problemas que se le presentan diariamente. Y justamente esta semana yo opiné sobre un tema muy caro para los productores, que es el tema del riesgo agrícola, la sequía, las inundaciones, y sí, todo lo que vos conocés muy bien en la zona de Olavarría y aledaños. Sí, ¿no? Es cierto. Yo creo que, bueno, tiene sentido por ahí, Arturo, recorrer las zonas buscando subsidios. Creo que este proyecto que por ahí tenés vos va un poco, digamos, en contra de esto de buscar subsidios, sino de buscar de hacer un fondo para cuando haya un problema saber de dónde sacar, ¿no? Hay dos casos. Yo creo que en la estructura que tiene la entidad, especialmente el Unito Confederado, en los recorridos a cada una de las zonas lo hace la sociedad rural, lo hace la confederación. Sí. Yo presidí en la entidad nacional, como CRA, y la idea es discutir y estar en los medios nacionales defendiendo, haciendo llegar a todo el ambiente público y privado, presionando públicamente por lo que no está en los medios, no existe, en función de esto. Y esto fue un poco el motivo y los argumentos de lo que hice público, sí, porque yo he recorrido Brasil, he recorrido Estados Unidos, España en este caso, y conozco de Estados Unidos, y países desarrollados, subdesarrollados, tienen políticas que es mucho más amplio que lo que es la ley de emergencia, que lo único que está haciendo es postergar compromisos, pero no le restituye al productor cuando pierde sus inversiones. Y esto me parece que es inaudito, que todavía las cuatro dirigentes no hayan puesto a trabajar y a proponer o a acompañar, porque ya en la Cámara de Diputados hay algún proyecto de esto, es si se tienen que interesar de los temas importantes que hacen a las políticas de mediano y largo plazo. Claro, sí, es cierto. Por ahí un poco imitar algo que hay en Brasil, ¿no es así? Brasil acaba de entregar un apoyo a los productores en lo que hace a las políticas de Brasil. Los productores están realmente muy complicados por el asunto real, no tienen retenciones, tienen que tener a lo mejor más largo con nuestros, pero de cualquier forma Lula los sabe ayudar para que no pierdan su rol como productor, y los lleva a por el tema directo, que es subsidiar la prima del seguro. Claro. Es decir, al seguro que ya existe privado, el gobierno se hace cargo del 50 o del 70% de la prima, pero que el productor no lo deje de tomar por caro. Ajá. Pero es un riesgo empresario, y esto me parece que es fundamental que se entienda, que no se le puede pedir al gobierno, al Estado o a los otros sectores que cuando hay una sequía le venga a atender la pérdida de su cultivo. Claro. De cualquier forma, hay riesgos no previsibles, que es justamente lo que hay que crear un fondo a largo plazo. No es una medida, una resolución que vaya a solucionarlo en lo de ahora, pero ante la experiencia hay que empezar a trabajar para el largo plazo, y esto es la propuesta mía. Correcto. Sí, acá lo que falta, me da la sensación, es falta de previsibilidad, algo que el sector agropecuario está reclamando desde que yo tengo uso de razón. Planes a largo plazo en todo sentido, para siembra, para ganadería y para todo este tipo de cuestiones que se puedan dar, como problemas climáticos, tucuras, etcétera, etcétera, ¿no es así? Correcto, el tema de la tucura que está todo está en el candelero ahora, sí. Es un tema que realmente no hay que descuidarlo. De cualquier forma, hay estructuras ya previstas y hay que tienen que arrancar automáticamente cuando se despierten, ¿no es cierto?, los incentivos de que empieza el brote. Pero yo creo que Hugo, pensando hoy en los precios, hoy el Estado no permite hacer nada por los precios, lo que tiene que dejar de intervenir en los mercados. Claro. Para que los precios se hagan y se transparenten, como está ocurriendo en Uruguay, Brasil, Chile, en función, ¿no es cierto?, de que el incentivo mayor es que el productor le llegue un recurso compensado por su trabajo y que no esté dependiendo de los subsidios de un funcionario, que esto sí se puede llegar a afectar en algún caso de emergencia, pero de cualquier forma, siempre que esto no haya sido previsible. Sí, seguro. Si la política es previsible, uno sabe que va a venir, hay que prepararse para esto, y no estar dependiendo si le gusta al funcionario o no, o al gobierno en este caso, sino que realmente se haga por que arranque el gatillo que despierta, ¿no es cierto?, el necesario instrumento para atender ese problema, como son los riesgos climáticos, que son reiterados por sequía, por inundación, por heladas. Todo eso está realmente previsto, ¿no es cierto?, en las políticas de seguros, ¿no? Bien. Arturo, por último, ¿tiene solución este conflicto entre el gobierno y el campo? ¿Qué puede llegar a ocurrir después del 10 de diciembre? El conflicto es mucho mayor que el campo y el gobierno. Este es un conflicto del interior con el centralismo. Ajá. Esto en la provincia de Buenos Aires es un tema de La Plata, Scioli, dependiendo de lo que quiera hacer Chile, o Scioli gobernando para los argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Este grado de dependencia que tiene, realmente esto lo tiene que pagar el sector agropecuario, porque no lo ha reclamado ni volver a la coparticipación que corresponde, ni que deje de impedirle al productor poder producir y exportar como corresponde. Bien. Realmente está fuera de órbita Scioli, está desesperado, ¿no es cierto?, haciendo actos políticos, como fue el otro día Chubut, mientras hay una manifestación acá en pleno Buenos Aires por la muerte de diferentes ciudadanos. Entonces, no es el campo y el gobierno, uh-huh, es el interior. Si el campo tiene que salir solo a hacer este reclamo, ¿no? Sí. Yo creo que realmente no va a tener resultado. Lo que se hizo hace 20 meses, aquí en marzo de 2008, fue el interior que salió a reclamar. Vos sabés que yo tengo mis dudas si ahora la ciudad lo va a acompañar al campo. Sí. No hay otros problemas prioritarios para ellos, y esto me parece que hay que hacer una muy buena evaluación en función del acto que se está preparando para el 10 de diciembre. Bien. Arturo, ¿cómo está Realicó? Bien, ha estado con algunos problemas de sequía. Ahora ha llovido, pasó otro día medio un tornado, pero no deja de ser una zona más del país, ¿no es cierto? Abastada. Es cierto. Realmente muy castigada por la falta de rentabilidad en muchos de los cultivos, muy concentrados en la soja, cuando Rialicó era un importante productor de girasol, ¿no es cierto? Ajá. Así que esperemos que volvamos a la racionalidad, a la realidad de lo que realmente es una explotación agropecuaria, y que esto nos permita, ¿no es cierto?, proveer los alimentos que producen los argentinos y los alimentos que producen el mundo, como es justamente lo que está reclamando. Sabéis que esta semana fracasó la reunión de la FAO, en donde realmente se le está reclamando decisiones políticas, recursos y políticas para poder prever alimentos y terminar con el hambre de 1.000 millones de ciudadanos que se acuestan a dormir sin haber cubierto sus condiciones básicas de alimentación. Sí. Se acuestan con hambre, ¿no? Es cierto, es cierto. Arturo, yo te agradezco mucho este momento que nos has dado y te pedimos disculpas por molestarte tan temprano. Como siempre, es un gusto charlar con vos, y bueno, esperemos en alguna oportunidad encontrarnos, seguramente que lo vamos a hacer, y nuevamente gracias por atendernos. No, muchas gracias a vos, llamando a los oficios y pasando por la barría, voy a visitarte por ahí. Un gran abrazo. Un abrazo, Arturo.